sea mi calzón blanco y mi sombrero de paja. Ponte tu linda pollera, tu pañoleta y vamos de fiesta negra cumbiambera. No olvides mi tabaquera ni mi ron blanco para brindar bajo las palmeras. Vamos que es noche de arena, de ron y esperma, flauta y tambores, negra cumbiambera. Negra cumbiambera, échate pa' allá. Negra cumbiambera, échate pa' acá. Negra cumbiambera, échate pa' allá. Negra cumbiambera, échate pa' acá. Échate pa' allá, échate pa' acá. Un pasito allá, un pasito acá. Échate pa' allá, échate pa' acá. Un pasito allá, un pasito acá. ¡Cumbia! Mi calzón blanco y mi sombrero de paca. Ponte tu linda pollera, tu pañoleta y vamos de fiesta negra cumbiambera. No olvides mi tabaquera ni mi ron blanco para brindar bajo las palmeras. Vamos que es noche de arena, de ron y esperma, flauta y tambores, negra cumbiambera. Negra cumbiambera, échate pa' allá. Negra cumbiambera, échate pa' acá. Negra cumbiambera, échate pa' allá. Negra cumbiambera, échate pa' acá. Échate pa' allá, échate pa' acá. Un pasito allá, un pasito acá. Échate pa' allá, échate pa' acá. Un pasito allá, un pasito acá. Échate pa' allá.